No, mira, lo mismo que salió en todos los medios por ahora. Esperemos que hoy que declare esta persona, que el sargento que fue detenido en Catriel, y que diga algo y que eso sea como un puntapié para descubrir algo, ¿no? Uh-huh. Tenemos toda la fe en que él sepa algo y que, bueno, que desde ahí se pueda salir. Este policía, Paola, hizo una gestión ante la Telefónica a nombre de tu hermano, ¿no? ¿Es así? Es lo que hice. Yo me enteré, igual que supongo que ustedes, por los medios. A mí esto no me lo dijo nadie oficialmente. Ajá. Ese es el tema, porque muchas cosas nos vamos enterando. Por eso yo desde un principio sospeché de la policía, porque muchas cosas te vas enterando por los medios antes que por la persona que debería informarnos. Uh-huh. Hay cuestiones que, no sé, sí, cómo se manejan. Uh-huh. Bueno. Claro, la versión en este caso que estamos comentando es que este señor Néstor Meireles, sargento, fue detenido en Catriel tras contratar una línea telefónica a nombre de Muñoz. Y con el número de DNI del policía desaparecido hasta el momento. Ahora, si esto es real, Paola, es tremendo, ¿no? Porque obviamente se estaba buscando. A ver, la idea parece que es que da la idea de que Muñoz andaba por otros lados, ¿no? Que se había escapado de la zona, no sé, una cosa así, ¿no? Claro, sí, sí. Es muy raro que haya aparecido y que esta persona lo haya hecho sabiendo que se estaba buscando a Lucas, que él vaya a comprar. Es como que vos no sabes si pensar que es un inoperante o sí, que quieren plantar otra prueba. No sabes qué pensar. Claro, el tema es que lo hizo, ¿no? Y claro, hubo alguna intencionalidad en esta acción, obviamente. Sí. Ajá. Seguro. Bueno, otro hecho sospechoso y están detenidos, en este caso no están detenidos, pero sí están siendo investigados, dos oficiales, ¿no?, que en su momento allanaron el domicilio de tu hermano, ¿no? Sí, también. Sí, se hizo una causa aparte, se armó una causa aparte por esta cuestión de que ingresaron sin orden judicial y que estuvieron en la habitación de Lucas y que no se sabe qué fueron a hacer. Pero bueno, también, sí. El tema es que lo hicieron sin orden judicial y ahí está la gravedad del hecho, ¿no? Claro. Claro, sí. Encima, policías que no estaban, estaban involucrados en la investigación, porque entiendo que son dos policías del área de Caminera, ¿no? Claro, sí. O sea, no tenían nada que ver y fueron y allanaron la vivienda de Muñoz. Bueno, Paola, ¿para qué lado va la sospecha de la familia? Y nosotros desde un principio sospechamos de la policía, de los mismos jefes de ahí, de acá, de Bariloche. Nos han llegado muchas versiones de que quizás Lucas sabía algo o que estaba investigando algo referido al caso de Micaela Bravo, que también tiene que ver con el tema de drogas, y que bueno, quizás él sabía mucho, lo que nos dicen, y lo estaba haciendo en forma silenciosa, porque hasta ahora nadie nos ha dicho que él se lo haya comentado a alguien, o sea que lo estaba haciendo porque él quería, no porque alguien se lo había pedido, sino porque él, como él estuvo mucho en el caso de Micaela, que hizo los rastrillajes y eso, se ve que quiso seguir de alguna forma con la investigación, y bueno, no sé, se habrá encontrado con alguna sorpresa que no les gustó a los jefes. Uh-huh. No sé. Tu hermano creo que es quien informó también de que habría pedido el traslado de la comisaría 42, y que lo habría hablado con jefes, y que a los jefes le habría dicho: mire, yo no quiero estar acá porque se están haciendo cosas raras. ¿Qué hay de eso, Paola? ¿También hay algo de eso o no? Y es lo que es lo que nos comentan, sí, que él lo había solicitado porque se quería ir y veía cosas que no le gustaban y no quería estar trabajando en la 42. Uh-huh. Primero y principal, se quería ir de acá, de Bariloche, se quería ir más cerca de los hijos que están en Patagones. Uh-huh. Pero bueno, si no lo saque, no lo, por lo menos no le dan traslado ya, que lo sacaran de la 42. Claro. Es lo que pedía. Uh-huh. Bien, sobre la última vez que lo vieron, Paola, bueno, hay un testimonio de policías. ¿Hay más testimonios? Porque se habla de que también habría estado conversando con alguien que en ese momento se trasladaba en un vehículo, se habla de una camioneta. No, no, es un vehículo, es decir, él cuando baja del colectivo, el colectivo lo deja a 6 cuadras de la comisaría, por ruta 40. Sí. Él baja y camina hacia la comisaría. Ahí en ese trayecto, a mitad de camino, se cruza con estos dos policías agentes que lo saludan y él sigue caminando rumbo a la comisaría. Y estos chicos van directo a ingresar al barrio Frutillales. Mm. Bueno, ahí ellos miran para atrás y lo ven a él que estaba charlando con alguien de un Corsa gris. Mm-hmm. Y bueno, y de ahí ellos ingresan al barrio, entonces ya dejan de verlo y Luca queda sobre ruta. Yeah. Sobre la ruta, charlando con esa persona. Ajá. ¿Y no hay ningún testimonio? No, sí. ¿Que sigue informando qué pasó después? ¿Si no se subió a ese vehículo o no? No, eso es lo que no se sabe, si él subió o no al vehículo, pero si no subió ya tendría que haber llegado porque ya estaba a 1.5 cuadras de la comisaría. Estamos hablando de lugares habitados, ¿no? De gente, digo, que sí, pudo haber visto. Sí, es una ruta, sí, es una ruta, pero ajá, en realidad justo donde el auto gris estaba parado, es como un hace como un bajo la ruta, donde para, de los dos lados tenés tierra, tenés el monte, bien hacer. Entonces tampoco es que se podría haber visto bien. Uh-huh. Justo en esa parte es como medio descampado y bueno, qué sé yo. Uh-huh. Ahora, me imagino como familia, Paola, pensar de manera optimista sería pensar que en estos momentos lo tienen cautivo en algún lugar, lo tienen secuestrado, ¿no? Digo, sí, pensando de manera optimista, ¿no? Sí, sí, totalmente, con todas las esperanzas de que lo encontremos cuanto antes. Uh-huh. Sí. Ahora, ¿es posible que lo tengan secuestrado tanto tiempo, digo, por la logística que esto exige? Digo, ¿no? Es complicado también, ¿no? Y sí. Uh-huh. Pero bueno, Es la esperanza, obviamente, ¿no? Es esperanza. Y es lo que todos esperamos. Ahora, ¿no existe ninguna otra posibilidad de que él se haya ido por su cuenta del lugar y que esté en otro lugar? Y es lo que no, a un principio, bueno, desde que llegamos acá, la policía estaba a cargo, nos decía no, pero seguramente se fue por sus propios medios. Pero sí, nos parece muy raro porque no se llevó nada, está todo en la casa, no ha tocado plata del banco, y si se hubiese ido por su propio medio, no habría hecho esto, es decir, tantos días a la familia, no es imposible que le haga esto a la familia. Uh-huh. Bueno, bien, y la esperanza puesta entonces en el testimonio que hoy va a brindar ese policía, y hay otra otro ganchito donde agarrar esa esperanza también, Paola, que es además de este testimonio. Testimonio de la gente, no aparecen más, ¿no? No, ese es el tema, que no, nadie vio nada. Ajá. Pero bueno, volvemos a insistir que por favor, si alguien vio algo, que se comunique con nosotros, que nosotros no vamos a dar nombres. Hay líneas que son anónimas, que tranquilamente pueden decirte algo y bueno, esperamos que sí, que alguien pueda, no sé. Uh-huh. Muchos dicen que tienen miedo. Ajá. Pero bueno, ojalá que alguien aparezca y que nos diga algo. ¿Son verdaderos esos testimonios que hablan de que le habría pedido a su novia que abandonara la ciudad, que estaba en peligro, que circulan por allí? Es lo que dice ella, pero yo no lo puedo confirmar. Ajá. Es su versión, y ella es la que estuvo con él el último día. Ajá. Claro. Bueno, han sido, tengo entendido que alguien de ustedes fue recibido por el gobernador, ¿no? ¿Qué actitud han tenido las autoridades de la provincia en el tema? Y estuvo en realidad mi hermano con él, estuvo el viernes, lo recibió. Y bueno, se puso a disposición nuestra, que él estaba para ayudarnos en lo que necesitáramos y que él quería que se supiera toda la verdad. Ajá. Eso es lo que dijo. Paola, en conversaciones con el que ustedes seguramente han tenido con el fiscal, y me imagino que se habrá reunido la familia con la gente de la justicia que está trabajando en esto, ¿no? ¿Cuáles son las hipótesis que maneja la justicia ya, no la familia? Sí, mira, yo no estoy, en realidad no he ido, hoy recién tengo la reunión con los fiscales y el comisario, porque yo acabo de llegar, me fui unos días y acabo de llegar anoche. Ajá. Recién ahí sabré bien a ver qué hipótesis tienen ellos, porque no he hablado con ellos. Uh-huh. ¿Y vos crees en esa versión de que tu hermano estaba investigando esas cosas, sabiendo que en la policía todo es muy complejo y que es muy difícil meterse contra, yo no quiero hablar de mafia, ¿no? Pero claro, contra esta corporación que sabemos, ¿no?, comete delitos. Digo, es como jugar con fuego ahí, ¿no? Y tu hermano lo debe haber sabido esto. Y sí, o pecó de inocente al ser tan nuevo, no sé. La verdad es que es difícil, no sé. Uno no sabe qué pensar a esta altura, pero bueno, es lo que nos dicen. Y al no, nosotros no saber nada y él no comentarnos nada, como que vamos por ese lado. Es decir, pero no sé, la verdad es que no, es muy difícil pensar en otra hipótesis. Porque no sé. Está investigando la policía aeroportuaria, no tengo entendido, y gendarmería. Sí, están ellos ahora. Ajá. ¿Y cuál es el clima en la gente que conversa con vos en Bariloche? ¿Qué te dice? Porque le tienen mucho miedo a la policía en Bariloche, sí, han pasado cosas graves ahí. Claro, bueno, tienen mucho miedo y odio también a la policía acá. Y bueno, te dicen que no pueden creer que lo que está pasando. Y bueno, ya nos habían nombrado a los jefes. Salimos una tarde a pegar la foto de mi hermano y bueno, una señora pasa al lado nuestro nos dice, ese jefe dice, ya lo viene haciendo, es un corrupto, dice, él anda con su familia tranquilo y usted es desesperado, Lucas sabía algo, así, comentarios así nos tira la gente de los jefes esos que fueron separados. Claro. Y bueno, y sí, que si nos alienta, que sigamos adelante, que no bajemos los brazos, que esto se tiene que esclarecer, que algo va a salir. Bueno, está bien. ¿Se han acercado a ustedes algunas organizaciones de derechos humanos ahí en Bariloche? Sí, estamos en eso. Todavía no nos han pasado a dar algunos números, así que estamos buscando y recontactarnos y eso. Ajá. Bien. Paola, no sé, ¿hay alguna cosa que faltaría agregar a esto? Y no, bueno, vamos a seguir haciendo marchas. Queremos que la gente nos acompañe, que se difunda. Va a haber otra marcha ahora el miércoles a las 3 de la tarde, que lo estamos publicando en el Face, y otra el domingo, y así vamos a seguir hasta que aparezca mi hermano. Bueno, ¿hay algún Face especial que se abrió por este tema? No, pero son todos los compañeros que están ayudando, amigos, familiares, y bueno, ellos van compartiendo lo que publicamos. Buenísimo. Perfecto. Paola, gracias por la comunicación y esperemos que tengamos pronto buenas noticias de tu hermano. Sí, Dios quiera. Muchas gracias.